Una vez puesto a punto nuestro equipo de alta fidelidad, vamos a escuchar los resultados que podemos obtener del mismo. Hemos iniciado esta selección musical del disco de Sonimac con la orquesta de Billy May, siendo lo más característico el contraste entre la gravedad de los trombones, la brillantez de las trompetas con sordina y el efecto de gran orquesta al unir estos sonidos con la cuerda. Damos ahora paso a Lalo Schifrin, que con un pequeño grupo, la grabación consigue una amplia sonoridad estereofónica que hace plenamente identificables los sonidos del piano, batería, bajo, flauta y acompañamiento rítmico. Las técnicas actuales de grabación y reproducción nos permiten crear sonoridades extremadamente ricas en armónicos. Lo podrán comprobar en esta grabación, donde se aprecia de una forma muy destacada desde el sonido grave del bombo hasta llegar a la extrema agudeza de los violines, coros y platos de la batería. Yeah. And everywhere I go, people know the part I'm playing. He said, "Love, love." Pay for every dance, selling each romance. Oh, what they're saying. But then you know the time. There will come a day, and you could pass away. What they say about me, when the end comes, I know. They say just a gigolo. Life goes on without me. La voz inmortal de Maurice Chevalier está acompañada por la orquesta de Paul Mauriat, que nos ofrece una versión llena de matices, efectos y sonoridades a los que, prestándoles atención, podremos descubrir el sonido de la caja china, la lira, el xilofón, las flautas, trompetas con sordina, etc. On se rappelle toujours sa première maîtresse. J'ai gardé de la mienne un souvenir plein d'ivresse. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu, et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait chaque jour la rue Custine, je pris le même chemin, et puis je lui pris la main. Je lui pris tout enfin. Elle avait de tout petits petons, Valentine, Valentine. Elle avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons. Tonton, tontaine, elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits petons, ses petits tétons, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. Hier, sur le boulevard, je rencontre une grosse dame avec de grands pieds, une taille d'hippopotame. Vivement, elle me saute au cou, me crie « Bonjour, mon loup !» Je dis « Pardon, madame, mais qui êtes-vous » Elle me répond « C'est moi, voyons, Valentine. » Devant son double menton, sa triple poitrine, je pensais rempli d'effroi ce qu'elle a changé ma foi, dire qu'autrefois. Elle avait de tout petits petons, Valentine. Mais oui, Valentine. Elle avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons, tonton, tontaine. Elle avait un tout petit menton, Valentine. Valentine. Ses petits petons, ses petits tétons, son petit menton. Oh, oh, oh, oh, oh, qu'est-ce que tout ça est devenu? Oh, pauvre petite mère Valentine. Toda la grandiosidad de una escena bélica que describe la visión majestuosa de un ejército en perfecta formación. La música de Jordi Doncos en este caso se convierte en imagen. Thank you. popular tema Mack the Knife en versión jazzística, interpretado por Posey Cole, ha conseguido una amplia sonoridad en una perfecta grabación y con solo 6 instrumentos. La técnica japonesa nos ofrece una curiosa experiencia colocando a 2 orquestas en estudios diferentes interpretando el mismo tema simultáneamente. Este es un claro ejemplo de los resultados que puede conseguir la estereofonía. Thank you. cerramos esta selección del disco de Sony Mag con una muestra del sonido que estamos consiguiendo en los estudios españoles. El presente tema, que fue escrito, arreglado y dirigido por Jordi Doncos expresamente para televisión, confirma nuestro nivel internacional.